Y ya para ir entrando en materia, comentar que la emisión de hoy, que para nosotros se nos antoja muy especial, girará una vez más en torno a la temática situacionista. Y bueno, para ello contaremos al otro lado del teléfono con la experiencia directa del compañero Javier Urdanibia, que frecuentó durante un tiempo la Internacional Situacionista, como bien veremos. Hay que dar las gracias desde aquí a la gente de la editorial La Felguera, que nos puso en contacto con Javier hace ya unos cuantos meses. Claro está que también al propio Javier por su disponibilidad, su amabilidad y por todos los materiales que nos ha ido facilitando estos últimos tiempos. Y bueno, Javier Urdanibia ya ha concedido una entrevista recientemente sobre el mismo tema y sobre alguna cosa más en Radio Mistelera, en el espacio del compañero Ferran Lindomable, como este último señaló aquí en uno de los programas dedicados a, bueno, a Adorno y la Escuela de Frankfurt, que está realizando el Hijo del Agobio, que también está aquí conmigo. Allí mismo también le preguntamos acerca de este tema. Y bueno, desde luego recomendamos su escucha, pero ya que estábamos en contacto también nosotros con Javier, pues bueno, no perdemos la ocasión de entrevistarlo también por nuestra parte. Y nada, un poco de música y en breve comenzaremos la entrevista. Bueno, tenemos al otro lado del teléfono a Javier Urdanibia, ya que la entrevista va a estar centrada en un momento muy concreto de su vida, que fue la relación con el medio situacionista. Te pediríamos en primer lugar que te presentaras un poco de manera más amplia, si te parece, ante la audiencia. Bien, soy un individuo que, como volveré a decir, nací en San Sebastián en 1945, prácticamente me he dedicado toda mi vida a ser profesor de filosofía, tanto en España como en Francia, en París, y he sido también ocasionalmente 2 años profesor de griego clásico, sin dejar de ser profesor de filosofía, y he publicado algunos ensayos sobre gente muy variopinta, por ejemplo, pues sobre Pessoa, sobre Nietzsche, sobre Henri Bergson, sobre Etienne de la Boesía, autora que concedo mucha importancia, sobre Schopenhauer, sobre Kierkegaard, etcétera, etcétera. Organicé hace años y a lo largo de 12 años unos encuentros de filosofía en Denia que reunieron a un montón de gente del panorama español e incluso portugués de filosofía y literatura, y posteriormente a mi regreso de París, que fue pues el año 98, organicé unas conferencias de los solsticios en las cuales se trataron temas muy variopintos, como qué es la masonería o incluso hablamos del Islam y cosas de estas, ¿no? Ahora en la actualidad estoy jubilado y aquí en Denia, pues, que es donde vivo, participo en unas charlas radiofónicas en la radio La Mistelera sobre filosofía. Y bueno, y luego soy, aunque no con mucho éxito, soy también poeta. Eso es prácticamente los rasgos significativos de mi persona, ¿no? Vale, pues bueno, para empezar de manera propiamente dicha, ¿cómo entras en contacto con las ideas subversivas, por denominarlas así? Estamos en los años del franquismo, del antifranquismo. Sí, bueno, como acabo de decir, Nací en Sebastián en 1945, en un medio católico y conservador, y por diversos avatares estudié la carrera de Filosofía y Letras, especialidad de Filosofía, en la Universidad Literaria de Valencia. Por cierto, aquellos, como yo en aquella época era católica, creo que es un dato significativo, aquellos eran los tiempos del Segundo Concilio Vaticano, que duró, como os acordaréis, del año 62 al 65. La lucha civil por la libertad de asociación y expresión en España, vivíamos en la época del dominio de la dictadura franquista, el combate, digamos, antifranquista, y también la guerra de Vietnam, que dejó varios miles de muertos, fueron temas que se absorbieron a la juventud universitaria y despertaron mucho nuestro interés, ¿no? Es cierto que también el ataque israelí que se desencadenó contra Egipto y varios países de la zona en junio del 67 también nos puso al tanto de un frente de inquietudes que se abría, ¿no? Yo como estudiante participé en la fundación y en el desarrollo y en las luchas, por decir así, del Sindicato Democrático de Estudiantes de la Universidad. Pues tuve diversos cargos como vicedelegado de facultad, pues delegado de información del distrito, etc. Y aunque estaba yo realizando mi carrera, pero llegó el momento de hacer el servicio militar. Yo no hice milicias universitarias porque había estado ya detenido en la cárcel, ¿no? Y como estuve tentado de hacer objeción de conciencia, pero me pareció un sacrificio muy fuerte, y total, finalmente hice el servicio militar normal de todos los ciudadanos de a pie, ¿no? Justamente cuando estaba en el campamento del servicio militar, tuvo lugar el asesinato de Melitón Manzanas en San Sebastián, en Irún, creo que fue, y entonces todos los, o casi todos los soldados vascos fuimos destinados a Burgos para hacer el resto del servicio militar, y ahí estuve yo pues un año largo, pasado y tedioso. Ese mismo año realicé muchas lecturas, bueno, acabé la carrera siendo soldado, bueno, me quedaron ahora unas asignaturas por ahí sueltas, pero en este tiempo dediqué mucho esfuerzo a leer y releer al joven Marx, especialmente a los manuscritos de economía y de filosofía, ¿no? Posteriormente, cuando acabo la carrera y acaba la mili y acaba la carrera, me traslado a Versalles en 1970 para ser asistente de español en la escuela normal de esta ciudad, ¿no? En Versalles residí hasta junio de 1971, es decir, un curso escolar, ¿no? En 1968, cuando tiene lugar el famoso mayo francés, yo estoy justamente entonces en Burgos vestido de caqui. Pues mi trayectoria fue esta, ¿no? Del catolicismo, paso al sindicalismo universitario, al pacifismo y finalmente al anarquismo, ¿eh? Entablé relaciones con un grupo ya desaparecido, pero que se llamaba Anarquismo y No Violencia. A mí la no violencia me ha interesado siempre mucho, porque he considerado que la violencia, aunque en ocasiones parece que no haya más remedio que ponerla en práctica, la violencia implica fundamentalmente un deterioro en las relaciones personales, implica autoritarismo, implica el secreto, es decir, implica una serie de rasgos en los que no voy a entrar que hacen que el grupo se resienta y el grupo pierda esa espontaneidad y esa libertad que requiere un grupo profundamente libertario, ¿no? Una de mis lecturas de aquella época, todavía antes de conocer a la gente de la Internacional Situacionista, fue a un escritor francés llamado Daniel Guérin, en cuyos libros me enteré de cosas que no sabía sobre la guerra de España, sobre los acontecimientos de Barcelona en el 37 y otro tipo de cosas, la revolución de Magno en Ucrania, etcétera, otro tipo de cosas que me permitieron concebir salir de la atmósfera franquista y también de la atmósfera ocultamente estalinista, pero carrillista, que había en la contestación en España y en las luchas antifranquistas. La atmósfera carrillista no me gustaba absolutamente nada. Era muy crítico respecto a ella, respecto a la conducta de los que entonces eran del Partido Comunista. También como grupos anarquistas franceses, solía leer con asiduidad una serie de boletines que se llamaban informaciones, lo traduzco a castellano, ¿no? Informaciones y correspondencia obreras. Otro era sido lector de los boletines del grupo Noire Rouge, y especialmente me fascinó la lectura de Henri Lefebvre. Su libro La vida cotidiana en el mundo moderno me deslumbró. Y también leí el libro de los hermanos Convendit, El izquierdismo, remedio a la enfermedad senil del comunismo. La lectura de Nietzsche desde muy joven me ha acompañado y todavía hoy me acompaña. Quiero hacer un pequeño inciso, que es curioso, ¿no? Cuando en el verano del 2007 pregunté a Raúl Van Eckem, de esta entrevista que le hice a Raúl, la publicó Servando Rocha en La Felguera, cuando le pregunté qué es lo que le había justamente atraído de la Internacional Situacionista, justamente me dijo que la lectura de Henri Lefebvre sobre la vida cotidiana le había ofrecido una especie como de deseo de salir de la vida que él llevaba aburrida y pesada y tediosa y gris, y entonces se dirigió a Henri Lefebvre, que fue quien puso a Raúl en contacto con Guy Debord y con los miembros de la Internacional Situacionista. En España también, y esto fue para mí muy importante, había unas editoriales, por ejemplo, una editorial que se llamaba Fix, que publicaba muchos textos de cultura literaria. Yo, por ejemplo, allí en esta editorial leía a Diego Abad de Santillán, a Juan Gómez Casas, y hice varias lecturas. Posteriormente leía a Jean-Jacques Lebel y a Peirats, etcétera. En cualquier caso, respecto a Francia, yo he nacido a 18 kilómetros de la frontera, aunque luego he vivido mucho tiempo en Valencia y todavía ahora vivo en Denia, un pueblo de Alicante. Francia era, para mí, para muchos como yo, era nuestra patria de promisión intelectual. Cruzar la frontera era realmente algo maravilloso, y la posibilidad de leer cualquier cosa y de hablar de cualquier cosa también, pues era realmente algo muy fantástico. Y en esas conocí a los situacionistas en 1969, y como he dicho ya antes, en 1970 ya me instalé en Versalles. Sí, ya hemos hablado aquí bastantes veces de la IS, pero para la gente que no esté muy al tanto, ¿cuáles serían para ti los ejes teóricos y prácticos de la Internacional Situacionista? Sí, ahora que precisamente que se expone en París la nueva Babilonia de Constant, quiero hacer mención de este proyecto de urbanismo unitario que apareció en las primeras revistas de la Internacional Situacionista, porque en estos cuando en esta teoría del urbanismo unitario, que es debida a Constant, a Jorn, a Debord, a Van Eckem, a mucha gente, ¿no? Se habla de que la nueva Babilonia tenía que ser un territorio para nómadas a escala planetaria. Se habla de huir de la trampa de los hábitos, se habla de la creatividad de las masas, se habla del interés por unir de forma natural y espontánea de subversión. Se habla también de que la desorientación debe ser algo fundamental en la vida, la desorientación, porque solo ella es capaz de crear novedad y espontaneidad. Y se critica al urbanismo y a la estructura de las ciudades como espacios de clase, espacios de encuadramiento de las gentes, espacios en última instancia de sumisión y de aburrimiento. La internacional situacionista, ofreciendo esta ciudad festiva, este sueño, este deseo de ciudad festiva e insurgente, ofrecía mucho a un joven inquieto. Junto a esta teoría del urbanismo y, por decir así, del espacio que habitamos, la teoría del espectáculo de Guy Debord también me resultaba absolutamente fascinante. La teoría del espectáculo nos lleva, es lo mismo que el urbanismo unitario, una crítica no solamente ya del espacio urbano, sino de nuestra forma de vivir, ¿no? Guy Debord ya había propuesto hacer un examen de las ciudades mediante el recurso a lo que él llamaba deriva psicogeográfica, que eran unos paseos por la ciudad prestando atención cómo los distintos ámbitos de la misma producen distintos estados de ánimo. Pero en última instancia, la teoría del espectáculo, que da el nombre, pues decía, el espectáculo al libro este tan conocido y tan citado, bueno, citado el título más que citado el texto, porque realmente el texto, el contenido es muy difícil de citar, porque tiene, como ya sabéis, un estilo muy oracular, un estilo que lo puede repetir, pero no, curiosamente su riqueza no da juego a mucho más, ¿no? Bueno, la teoría del espectáculo tuvo ya su origen en el conocido libro de Schopenhauer, El mundo como voluntad y como representación. Schopenhauer oponía esta dicotomía voluntad y representación, no solamente en el libro, profusamente en el libro que acabo de citar, ¿no? Pero posteriormente los situacionistas, Guy Debord especialmente, recurren a esta dicotomía de voluntad y representación en un artículo de la revista que era una crítica del urbanismo y también en el libro de La sociedad del espectáculo. La sociedad actual nos ofrece no la realidad caliente y ardiente, sino nos ofrece el espectáculo de la misma. Es decir, la sociedad mercantil sustituye la naturaleza original de las cosas por la naturaleza derivada de la representación, hasta tal punto que la representación vampiriza, por decir así, la ontología misma de las cosas, y la representación se ofrece a sí misma en toda su apariencia hipnótica, deslumbrante y fetichista, pero en toda su pobreza, porque la representación en el culmen de la espectacularidad al final no llega a ser más que un auténtico representación autorreferencial. El espectáculo consiste justamente en que la representación se representa a sí misma y no representa al objeto matriz. Tanto la crítica al urbanismo, es decir, la doctrina, la teoría del urbanismo unitario de Constant y otros, como la teoría del espectáculo, como digo, que tiene su origen, yo creo que en Schopenhauer, también en Günther Anders, también encontramos en Burstein, por ejemplo, en su libro The Image, la imagen, elementos que permiten a Debord construir de forma muy coherente y muy ceñida la doctrina de la sociedad del espectáculo. Como como digo, la doctrina del urbanismo unitario y la crítica del espectáculo se me ofrecen, se me muestran por primera vez a mí, como a tantos otros, en un opúsculo difundido en Estrasburgo a partir de 1966, que es el de la miseria en el medio estudiantil. En resumidas cuentas, lo que me atrae de la Internacional Situacionista es que es la afirmación siguiente que ellos hacen y repiten, ¿no? Y que es muy, muy somera y muy lapidaria, ¿no? Que dicen, el fin del arte moderno queda marcado por el dadaísmo, que desea suprimir el arte sin realizarlo, por el surrealismo, que trata de realizar el arte sin suprimirlo, y finalmente por la superación de ambos, que es el situacionismo, que suprime el arte realizándolo. Esta expresión en tres partes me fascinó y me hizo despertar el deseo de conocer a los situacionistas. Sí, bueno, pues siguiendo con este hilo, ¿cómo entras en contacto con la IS? Sí, aquí me vas a permitir que sea un poquito más extenso, pero no en demasía, Yo cuando entro de lleno en el medio situacionista, me pongo a la tarea de traducir la Sociedad del Espectáculo al castellano. Todavía conservo un libro en el que Guy Debord me indica todas aquellas partes que son difíciles de traducir y me indica también aquellas partes en las que lo que se dice es un détournement o un desvío. Sí. Citas de otros autores, pues por ejemplo de Lukács y de Kors y de más gente, ¿no? Pero me pongo a este trabajo con él, pero hay una cosa que debo subrayar, haciendo referencia a la vida interna de la IES, porque la vida también habría que decir que la Internacional Situacionista ofrece el espectáculo de sí misma, que es un espectáculo realmente brillante. Un espectáculo no en el sentido lamentable de la sociedad mercantil, ¿no? Pero sí un espectáculo ofrecido muy atractivo, muy artístico, muy estético, que es su revista, su modo de escribir, su insolencia, hace que ese tipo de actividad y de lucha crítica sea deseable, hace que uno mire con repugnancia todo el cutrerío de la propaganda subversiva habitual en los medios antifranquistas españoles y despierta, como digo, el interés de hacer como ellos o de pertenecer a grupos como el de la Internacional Situacionista o similares. No obstante, y esto es importante y por eso lo digo, no obstante, yo rápidamente en el medio situacionista me percato con una inquietud que hay un juego confuso entre el yo y el nosotros. Explico un poco esto. En tiempos lejanos, en tiempos que yo conozco porque me he informado, porque he leído la edición completa de la correspondencia de Guy Debord, que ha hecho fallar en 8 volúmenes, en tiempos, como digo, que yo no conocí personalmente, Hans Ptaschek fue expulsado de la Internacional Situacionista, fue una de las expulsiones con que la IES ha trufado su vida, ¿no? Bien, pues este situacionista expulsado escribe una carta a París, un telegrama, mejor dicho, en el que dice, muy cabreado, dice: hay que exterminar a las porteras de París, refiriéndose a los situacionistas de la capital francesa, hay que exterminar, digo, a las porteras de París, cuyo espíritu de control ha infectado a los intelectuales revolucionarios. En nosotros es odioso. A este telegrama de Ptaschek responden los situacionistas, o responde Guy, calculo que sería él: el yo sin el nosotros cae en la masa fabricada. Aquí hay un problema delicado porque me da la impresión que con el tiempo la IS va dejando de ser un grupo de amigos y de iguales y una conjura de los iguales y se va transformando en un nosotros situacionistas que en el fondo oculta el que es quien dirige esta nave, es el yo de Bordiano, el yo de Debord. Y muchas veces yo, Debord escribe cosas dirigidas al consumo público, hablando de nosotros, cuando se adivina su estilo, y su estilo literario y su estilo psicológico. Es decir, que el nosotros situacionista ocultaba con mucha frecuencia y cada vez de forma más grande la apropiación individual de Guy Debord del nosotros y, por otra parte, y esto es muy lamentable, la obstinada voluntad de servir de los supuestos situacionistas. Uso esta expresión que debo a Etienne de la Boétie, la obstinada voluntad de servir, que es una pasión enfermiza que nos hace no ya perder la libertad, sino ganar la servidumbre. Es decir, me molesta de la Internacional Situacionista una persecución inquisitorial que hay de los comportamientos no previstos por la estructura radial. Guy Debord llegaba incluso a afirmar, me lo ha dicho a mí personalmente más de una ocasión, que había un sentido del centralismo democrático que tenía su interés. Guy Debord se escudaba cuando se le preguntaba, que obviamente él lo hice yo y lo hizo multitud de gente, se mostraba inquieto cuando se le hacían preguntas sobre las constantes purgas y expulsiones, además todas llenas de una violencia impúdica, ¿no? Él solía decir que la Internacional de Tristan, de la cual en la cual participó también Debord, ¿no?, que fue una escisión del letrismo, había tenido más expulsiones que la Internacional Situacionista, y a mí concretamente me remitió Guy Debord a un texto de Lukács de los años 20, recogido en La historia y conciencia de clase, concretamente el último ensayo de este libro, que lleva como título Observaciones metodológicas sobre la cuestión de la organización, en la que se lee lo siguiente. El problema de la depuración del partido, dice Lukács, hablando, refiriéndose al Partido Comunista, claro, tan denigrada y calumniada, no es más que el aspecto negativo del problema de la verdadera democracia, es decir, de la supresión, de la separación entre derechos y deberes, y que no se trata de una libertad formal, sino de una actividad íntimamente solidaria y coherente de los miembros de una voluntad de conjunto. Es decir, el partido, y aquí esto se aplica luego a la IES, establecía que la verdadera democracia exigía que uno se plegara a la voluntad de conjunto, de lo contrario estaba amenazado de depuración. Esto no solamente lo he dicho yo, lo ha dicho muchísima gente, y muy especialmente quiero referirme a la observación que Daniel Blanchard, que fue miembro activo de Socialismo Barbarie con Castoriadis, Lefort, François Lyotard, etcétera, y que escribió un texto muy conocido, al alirón con Debord, texto que se llamaba, si no recuerdo mal, Preliminares para una definición de la unidad del programa revolucionario. Pues Daniel Blanchard decía, refiriéndose a Guy Debord, le importaba sobre todo subrayar que las reglas que imponían, según él, las restricciones de la lucha contra el estado de cosas y el nivel de libertad requerido para ser digno de dirigir la revolución, es decir, había que subrayar estas reglas, ¿no?, que había que imponer incluso a la amistad, ¿no?, la amistad que en cierto modo prefiguraba la sociedad que debía surgir de la revolución. Tal exigencia, la exigencia de establecer las restricciones oponía a la lucha, le llevaba a menudo a Guy Debord, dice Blanchard, hasta el formalismo y también hasta lo arbitrario, ya que él decidía unilateralmente las reglas y a menudo las dejaba implícitas, sobreentendiendo de esta forma que tales reglas existían de por sí. Evidentemente los discípulos no acertarían más que a sobrepujar bajo esas prácticas hasta un grado de esnovismo mundano, de lo más nauseabundo. Y efectivamente, no solo en los medios situacionistas, sino en los medios prosituacionistas que proliferaban en París, el tipo de retórica y el tipo de agresividad malsana psicológica se tomaban como virtudes revolucionarias, ¿no? A mí esto parecía que alejaba la realidad de los situacionistas mucho de lo que debía ser una situación genuina, situación que según definición propia de los situacionistas no era otra cosa que un momento de la vida concreto y deliberadamente construido por la organización colectiva de un ambiente unitario y de un juego de acontecimientos. Probablemente, eso también hay que decirlo, yo no viví los mejores tiempos de la IES, eso debo subrayarlo. Probablemente en los tiempos en los que yo entré en relaciones con Guy Debord y con sus compañeros, la estrategia de Guy consistía en aniquilar para siempre todo lo que pudiera un día destruir su obra, según la paranoica máxima del marqués de Sade, ¿no? Y entonces Guy estaba en una labor particularmente negativa. Esto lo digo yo porque se me ocurre que debía así ser así. Quizás hubo un tiempo en que la interacción asistacionista era más, como he dicho antes, una conjura de iguales, un sanedrín de amigos, y había una participación más común. Pero en los tiempos en que yo viví, que realmente, dejando de lado los tiempos en que me limité a tener una correspondencia con Guy Debord, que se encuentra recogida en la correspondencia que he citado antes, en el trimestre, que eso es lo que dura la relación personal con él, porque yo, cuando después de aquel trimestre, decidí que lo más sano para mí y lo más libre para mí era dar el portazo e irme. Sí, un aspecto bastante desconocido por el que te queríamos preguntar es ¿qué proyectos tuvo la IES para con España? ¿Perdón? Sí, que te queríamos preguntar sobre un aspecto bastante desconocido, que es ¿qué proyectos tuvo la Internacional Situacionista para con nuestro país, para con España? Sí, se hizo el proyecto, incluso hay alguna carta en la que se dice que hay que buscar dinero, porque la sección española que estaba en ciernes, la sección española de la IES, de la que yo formaba parte, supongo que también pensaban que había algún miembro más, pero como no tengo autorización para hablar de él, y es otro señor que actualmente creo que es profesor en Nueva York, y no sé si le agrada recordar estos tiempos o no. Vaya, en cualquier caso, sí, había un proyecto de realizar una sección de la Internacional Situacionista con España. España es un país que ha gustado mucho a Guy Debord toda su vida, toda la vida, todo el tiempo que yo lo conocí. Y se pensó hacer esta sección española y publicar una revista, ¿no? Pero no hubo tiempo de ir adelante con nada. Yo es cierto que escribí un texto sobre la cuestión vasca y escribí otro texto sobre la historia del franquismo. Textos que, por cierto, creo que he perdido, porque no sé si en el Instituto de Historia Social de Ámsterdam quedan copias de los mismos, pero yo, que recuerde, no vean ahora en mi biblioteca estos libros, ¿no? Pero vaya, esto se acabó, y yo recuerdo que en la cuestión vasca me basaba mucho en un aviso a los argelinos, no recuerdo el título de aquello. Los revolucionarios de todos los países, yo creo. Sí. Lo que yo estaba haciendo es una crítica a los comienzos de la lucha armada de ETA y compañía, y propugnaba pues eso, el modelo de los consejos obreros y cosas de estas, ¿no? Pero vaya, lamentablemente o no, no puedo decir más cosas porque no conservo, como digo, los documentos, no los he leído desde hace muchísimo, ¿no? Por otra parte, los contactos con otros grupos, por ejemplo, como Acción Comunista y MIL, yo sé que hubo contactos con Acción Comunista, pero yo no tuve nunca. Conocí a un individuo que decía haber sido miembro, pero un individuo que ya murió, pero no estoy muy seguro de que lo fuera. Y a los MIL, cuando tuvieron sus momentos de máxima agitación, yo ya vivía en Barcelona, pero no tuve el placer de o la suerte de conocer a Puchantic, ni a Sobresugrañes, ni a nadie de estos. He conocido eso, sí, gente que los conocía y gente que me ha hablado de ellos, pero no tuve ninguna relación personal con ellos. Sí, y el proyecto de revista situacionista para España pasó de ser un mero esbozo. Sí, ya te digo, había estos textos míos, que incluso alguno de ellos se pensó en llevarlo a la imprenta en París, sobre la crítica, una historia crítica del franquismo. Se dudaba de si publicarlo, de si había que esperar a elaborarlo más. Incluso llegó a, estuve hablando con Guy, con René Vienne, de publicarlo, pero al final, ya digo, aquello se acabó y yo me fui, ¿no? Y todo esto pues ya no careció de sentido. Sí, ya, bueno, antes citabas, tú comenzaste a traducir La sociedad del espectáculo con el propio Debord. Para nosotros es uno de los textos clave de la crítica radical del siglo XX. Le hemos dedicado un monográfico y hablaste también un poco de sobre su contenido. ¿Qué importancia le dabas en ese momento y qué importancia le das ahora, a tantos años vista, a esta crítica del espectáculo y del capitalismo de la época? Sí, vamos a ver. Yo, y esto lo he hablado en repetidas ocasiones con Guy Debord, ¿no? Mi olfato, vaya, apreciaba que en La sociedad del espectáculo, en el libro, y en general en toda la teoría revolucionaria de la Internacional Situacionista, había subyacente elementos historicistas. Y elementos historicistas heredados, obviamente, de Hegel y Marx, y también del positivismo de Auguste Comte, ¿eh? Es decir, una especie como de confianza en que hay unas leyes en la historia que nos llevan, por decirlo así, inexorablemente, con más o menos lentitud, pero inexorablemente hacia la sociedad sin clases, ¿no? Esto me pareció siempre una idea falsa y además una idea peligrosa, ¿no? Yo creo, y lo sigo creyendo todavía, que Karl Popper, en su Miseria del historicismo, Karl Popper no es santo de mi devoción, pero sí que considero que es importante su obra, en parte, ¿no? Hay también cosas que son rechazables. Miseria del historicismo, creo que la crítica es válida y sigue todavía siendo válida. Junto a mi desconfianza hacia el historicismo subyacente de la teoría revolucionaria de la Internacional Situacionista y del marxismo, indudablemente, había también un problema que me inquietaba y con el que también hablé con Guy Debord repetidas veces, ese problema de la mediación. Es decir, hablando llanamente, cómo se llega desde la sociedad espectacular y mercantil a una sociedad sin clases. Este problema es un problema decisivo, claro, porque es el problema de la práctica revolucionaria, ¿no? La Internacional Situacionista y el libro de Guy Debord concretamente hace obviamente una crítica de las organizaciones revolucionarias, muy especialmente del sindicalismo. Y entonces yo me preguntaba cómo se podía realizar esta mediación imprescindible para dar el salto cualitativo entre sociedad de clases y sociedad revolucionaria. Este problema es un problema delicado porque efectivamente la filosofía dialéctica hegeliana era, digamos, como un elemento complejo, obviamente, absolutamente importante, porque colmaba una necesidad, y la necesidad que colmaba la filosofía dialéctica, por llamarla así, es la siguiente. El empirismo y el positivismo, por hablar de estos movimientos filosóficos, por definición limitaban el campo intelectual a la constatación protocolaria de las cuestiones de hecho. Todo aquello que no fuera cuestión de hecho o formulación lógica en base a cuestiones de hecho no era científico y por lo tanto no era verdadero, ¿no? De manera que el atenerse a las cuestiones de hecho impedía o prohibía la formulación de otro, la formulación del proyecto y de la emergencia de lo nuevo. Por eso era la lógica dialéctica historicista, era una necesidad, lo mismo que la noción del proletariado, que es una noción, la clase del proletariado es una noción que forma parte de esta lógica dialéctica historicista. El proletariado es el sujeto de la mediación de la que he hablado hace poco. La lógica dialéctica historicista, repito, solo ella y no otras metodologías científicas y filosóficas nos permitían formular el anhelo y la posibilidad misma de la sociedad sin clases. Ahora bien, eso que para mí, y eso es un problema abierto, no es un problema que tenga yo ya resuelto definitivamente, eso para mí era un problema, la lógica dialéctica y el problema de la mediación, estaba un problema, como digo, estaba unido a la práctica revolucionaria, la misma noción de sociedad sin clases como fin de la historia, etcétera, etcétera, era algo que me inquietaba y que no me satisfacía las cosas que se decían en la sociedad del espectáculo y en otros textos sobre ello. Por otra parte, para acabar de dificultar la cosa, la lógica dialéctica historicista se convirtió en una jerga que todo el mundo repetía, porque la IES tenía un lenguaje oracular que permitía repetir frases altisonantes y redondas en cierto modo, pero que realmente si uno las examinaba con cuidado veía que estaban vacías, ¿no? Que eran frases que se pronunciaban in vacuo, ¿no? Y además esta jerga pues dio lugar a un encorsetamiento, se repetían como clichés las cosas y en última instancia provocaba la sumisión. Todo eso hizo que tuviera una desconfianza hacia un texto como La sociedad del espectáculo, que era de una belleza literaria notable. Está muy bien construido. La verdad es que gran parte de la obra no son más que de Tournemont, de frases de otros autores. En esto era un maestro Guy Debord, un hombre muy ducho en realizar este tema o desvío de frases de ya pronunciadas, porque Guy Debord tenía el convencimiento de que esto todo estaba dicho ya y figurado ya. Lo que había que hacer era realizar el desvío, el de Tournemont, que se dice en francés, palabra muy difícil de traducir al castellano y a otras lenguas, había que realizar el desvío para aplicarlo a un ataque a la sociedad mercantil y espectacular y para realizar el movimiento hacia la sociedad sin clases. La teoría situacionista, de todas maneras, se convirtió en el paradigma de una época. Ahora bien, se convirtió también en una doctrina irrefutable, es decir, que producía, con este lenguaje oracular del que estoy hablando, producía la proliferación de discípulos retóricos y ponía una dificultad, ponía una barrera a la convicción que a mí me animaba y todavía me anima, de que toda teoría sobre la práctica humana engendra inevitablemente paradojas y antinomias. Y esto hay que aceptarlo y tal. En consecuencia, la teoría del espectáculo, la Société du Spectacle, me parecía un libro dogmático en el cual la historia de la que se hablaba era una historia teórica y me parecía en última instancia en un que era un corsé a la libre producción del pensamiento y al intercambio de opiniones, ¿no? Me parecía que era un libro como, digamos, excesivamente definitivo y que realizaba un control holístico sobre todo lo decible, sobre todo lo fable y sobre todo los intentos de realizar nuevas programaciones. Este era mi punto de vista crítico respecto al contenido de la sociedad del espectáculo, es decir, en una palabra, que la sociedad del espectáculo en última instancia corría el riesgo de convertirse en una ideología. Fíjate además un dato que es curioso, que no se ha hablado mucho sobre ello, y es que el libro se cita mucho el espectáculo y tal y cual, pero el contenido, las frases, las tesis que hay allí dentro, rara vez son citadas, ¿no? Porque son de difícil engarce en un discurso libre, en un discurso espontáneo, etcétera. Bueno, los distintos textos que nos has facilitado estos meses y, bueno, en todo lo que llevas de exposición, bueno, evidentemente la figura de Debord no está saliendo muy muy favorecida, ¿no? Bueno, que consta que yo hablo de un Debord que es el Debord situacionista, ¿eh? No he conocido ni el Debord letrista de los primeros momentos, ni tampoco lo que llamaría yo el Debord ortónimo, es decir, el Debord posterior al 72, ¿no? Cuando ya echa el cierre él mismo sobre el Grupo Internacional Situacionista. Pero quiero decirte que mis opiniones críticas sobre este autor no son originales ni improvisadas, ¿eh? Cualquier persona que lo ha conocido, que ha tenido un conocimiento personal de él, dice lo mismo y, bueno, en ocasiones llegan mucho más allá que yo. Y por otra parte, no hay más que examinar la correspondencia publicada en 8 volúmenes por Fayar para darse cuenta que Guy Debord era un autor que tenía, junto a enormes virtudes, también tenía sus enormes defectos, ¿no? Concretamente, hay que reconocer que el papel que jugaba tan notorio en la revista Internacional Situacionista, el eco que había despertado la publicación de su libro y las referencias de algunos de sus compañeros que todavía eran miembros de la Internacional Situacionista, Guy Debord era una persona pues que merecía la pena conocer, ¿no? Era alguien interesante, prometedor, pero cuando llegué a tratarlo personalmente, no llegó a hipnotizarme como había hipnotizado a otros, ¿no? No puedo negar, obviamente, que era un excelente escritor. No puedo negar tampoco que poseía una inteligencia superior y también poseía un olfato muy fino para detectar anomalías y deficiencias ajenas. Esto lo tenía muy acusado. Tenía, indudablemente, un muy buen gusto estético. Y una cosa que en él era muy sobresaliente, tenía grandes dotes eutrapélicas. Hablar con él sobre mesas largas de toda la noche y tal, en ocasiones si él se encontraba bien y no tenía despierto el motor agresivo, eran muy muy gratas, ¿no? Y muy instructivas, ¿no? Pero en ocasiones se le disparaba, por decir así, el dispositivo que llamaría yo reptiliano, y adoptaba una actitud arrogante que me disgustaba bastante. Usaba argumentos francamente sofísticos para acusar a gente a la que llamaba a su vez sofistas. Cada vez le interesaba menos el arte, aunque había hecho revistas con muy acusado gusto estético. Y en ocasiones me daba la impresión de que tenía una excesiva virulencia que no correspondía con el proyecto revolucionario que al menos yo consideraba que era el importante y bueno, ¿no? Se convirtió en pocas palabras en un juez de guardia los, y gran inquisidor también, de los demás situacionistas, incluso de allegados y de gente pues ajena al cenáculo. Él realmente era quien tenía siempre la sentencia última, y entonces esto causaba en quienes la rodeaban una sensación que voy a definirla con una frase de Étienne de la Boétie, este amigo de Montaigne, que decía: quienes son favoritos del tirano no pueden tener nunca ninguna tranquilidad, ya que éste ha aprendido de ellos que lo puede todo y que no hay derecho ni deber alguno que le obligue, dado que su voluntad coincide con la razón, y de que no tiene ningún compañero, pues es amo de todos. Es decir, que creo que la estructura de voz céntrica que llegó a dotar, al menos en mi tiempo, la Internacional Situacionista, destrozó toda fraternidad. Además, hay que añadir, cosa que es de sobra conocida, que una de las características de la personalidad de Guy Debord era precisamente su amor por el juego de la guerra, no solamente el libro que escribió él y Alice de Querot, sino el juego de la guerra en la vida cotidiana. Es decir, él afirmaba de sí mismo ser un estratega, ¿no? Y entonces esto le llevaba a tratar de efectuar una dominación irrestricta de los demás y de los allegados, ¿no? No es por azar que entre sus autores preferidos se encontraran pues el intrigante Cardenal de Retz, que era un excelente escritor, por otro lado, tiene una escritura muy, muy seductora, y también uno de los autores preferidos de Guy Debord era von Clausewitz, teórico de la guerra, o mejor dicho, del manejo y dominio de las probabilidades del azar mediante el talento y el valor para alcanzar siempre la victoria. Este lado marciano causaba una tensión vigorosísima entre los que le rodeaban, ¿no? Y me vas a permitir que cite otra vez a la Boétie cuando dice en la servidumbre voluntaria, dice el siguiente parrafito: santo Dios, qué pena y qué martirio tener que estar noche y día tratando de agradar a alguien y al mismo tiempo temerle más que a nadie en el mundo. Tener que estar siempre ojo a visor y con el oído atento para vigilar de dónde vendrá el golpe, para prever las emboscadas, para sentir la ruina de los compañeros, para advertir quién le traicionará, para sonreír a cada uno y sin embargo temer a todos, sin tener ningún enemigo declarado ni amigo seguro, y con el rostro siempre sonriente y el corazón tembloroso, no poder estar alegre ni ser capaz de estar triste. Es decir, Guy Debord fue haciendo que, por llamar así, las maniobras militares marcianas se sobrepusieran sobre el arte. Arte que, por cierto, él, si examina la historia de la revista misma, lo podrás comprobar de una forma fehaciente. Guy Debord fue realmente proscribiendo todo aquello cuanto era incapaz de hacer. Por ejemplo, el Chorn fue puesto ante la tesitura de o dejas de pintar o abandonas la Yes, y siguió pintando, evidentemente. De manera que la revista misma, la Internacional Situacionista, fue cada vez entregándose más a labores logocéntricas. Es cierto que siempre ha quedado en la vida y en la obra de Guy Debord una admiración por el barroco, aunque, como decía el mismo Constant, el de la Nueva Babilonia, el arte le interesaba muy poco realmente. Cada vez, como digo, se interesaba más por la política y por el dominio de su entorno, ¿no? Raoul Van Egem, por el contrario, era un hombre mucho más sensible, ¿no? Y era buen conocedor de diversos registros estéticos, musicales, poéticos, etcétera, etcétera, ¿no? Guy Debord, yo lo he oído muchas veces, que denostaba la poesía, le parecía algo absolutamente y yo por el contrario, un hombre pues que admiraba, hablando de autores franceses, a Rimbaud, por ejemplo, o a Baudelaire, ¿no? Es cierto que al final de la época, bueno, la época en la que yo lo conocí, ya antes había hecho cosas de estas, y pensaba el logocentrismo con su dedicación al cine. Debord solía decir, realmente mi única profesión conocida ha sido la de cineasta, ¿no? Bueno, pues cuando yo lo conocí, que vivía entonces en la Rue de Martin, en París, estaba construyendo la película La Sociedad del Espectáculo, justamente. Y cuando él me relataba cómo hacía, porque yo me preguntaba, bueno, ¿qué haces? ¿Te filmas en la calle o qué haces? Porque muchas veces me dice, no, mañana no podemos vernos porque tengo que ir a hacer la película y tal y cual. Y yo decía, ¿qué haces? ¿Filmas por la calle? Él se reía y decía, no. Sus filmes, como los has podido tú observar, los has podido ver, son realmente panfletos visuales, son pósters, son carteles a los que animan unas palabras muy lapidarias y en los que hay animación procedente de la sucesión temporal, ¿no? Ahora, realmente yo que he visto muchas veces sus películas, incluso las conservo, es decir, yo aquí diría lo mismo que diría que se lee en el Conde Lucanor, ¿no? Es decir, el rey está desnudo. Lo que estaba haciendo Guy Debord era cine, bueno, se puede llamar como se quiera, pero vaya, no tenía para mí ningún interés. Y la gente que ha visto las películas conmigo en mi casa y eso, pues, tanto en París como aquí, pues no le ha despertado ningún interés, ¿no? Es cierto que en la gente que rodeaba a Guy Debord, nadie se atrevió a decírselo, quizá porque todos estuvieran desnudos también, ¿no? Bueno, esto es un poco la justificación mía de por qué no todo lo que puedo decir de Guy Debord es bueno, ¿no? Sino también puedo decir cosas, este lado marciano y agónico que establecía entre todas las cosas, ya te digo, creo por otra parte por la lectura de su correspondencia y por la lectura de documentos letristas y tal y cual, que igual fue acusando a lo largo de su vida, pero que fue una constante de su carácter o de su temperamento. Sí, bueno, fuiste también el primer traductor del Tratado del Saber Vivir. ¿Qué semblanza puedes hacer de este libro, que es tan, bueno, es tan distinto de La Sociedad del Espectáculo? Sí, te oigo muy bajito, pero te oigo no obstante. Pero te he oído perfectamente la pregunta. Mira, aquí hay que decir que la oposición o separación o rivalidad que se ha repetido muchas veces entre el análisis objetivo de Debord y la subjetividad de los escritos de Van Eghem son, en cierto modo, esta oposición es como por usar palabras de Raúl, ¿no? Son la presencia de lo arcaico en nuestros comportamientos, que buscamos siempre oposiciones y comparaciones y estamos siempre pues oponiendo unas cosas a otro, porque realmente de lo que se trataba en la internacional situacionista y en el movimiento revolucionario en general era, por un lado, de abatir la sociedad mercantil con todos los instrumentos o armas al alcance de los revolucionarios y de la federación de subjetividades, y por otro lado, y aquí cito de nuevo palabras de Raúl Van Eghem, cultivar una, esto es muy importante para mí, cada vez menos más, ¿no? Cultivar una conciencia capaz de fundar la dicha de todos en la dicha de cada uno. Es decir, este fundar la dicha de uno en la dicha de todos cada vez se cultivó menos o no se cultivó, y la conciencia de nuestra existencia cotidiana, de la vida que quiere emanciparse, no estimuló el afinamiento de los deseos, el respeto y la generosidad, sino las conductas belicosas, ¿no? Y en ese aspecto yo cada vez opongo menos el Tratado de Saber Vivir y la Sociedad del Espectáculo. y he seguido también leyendo pues a Raoul Van Egem, pero prácticamente no aprecio novedades posteriores. Es cierto que en la Giessen que yo conocí, por ejemplo, la vertiente ecologista no estaba presente, ¿no? Y esto me llamaba la atención porque ya había sido montañero y entonces a mí la naturaleza era una cosa que me hablaba muy directamente, ¿no? En la actualidad, tanto Guy Debord como Raoul Van Egem pues sí hacen más, han prestado más atención al desastre ecológico que vivimos, ¿no? Y a esta campana de cristal que nos va a ahogar a todos, ¿no? Pero en aquel tiempo, incluso el urbanismo unitario de Consta olvidaba cosas tan importantes como la contaminación, por ejemplo, de los vehículos y de la producción industrial. Consta llega incluso a aceptar las centrales nucleares. Es decir, hay mucho en la sociedad del espectáculo, en el Tratado de Saber Vivir y en otros textos de la literatura situacionista, hay mucha dependencia, como no podía ser de otra manera, creo, de la época, ¿no? Y actualmente sí, pues quedan un poco de modé, superados estos aspectos, ¿no? Pero vaya, yo realmente no veo tal oposición entre el análisis objetivo y la proclividad subjetivista de Van Egem. Sí, ¿qué lugar le otorgas a Van Egem en la trayectoria de la IS? Van Egem era un hombre muy, muy interesante, era un hombre personalmente candoroso, era un hombre que era muy interesante, y me hizo, por ejemplo, descubrir a von Kleist o a Louis Scrutiner o al escritor de misterio G. Era un hombre sumamente amable, vino luego a España a mi casa cuando vivía yo en Barcelona, después de todos los episodios estos que estamos relatando. Raoul Van Egem sufrió una injusticia paradigmática, y es que efectivamente cuando se está concibiendo, cuando se ha decidido editar, construir y editar el número 13 de la revista, ya sabes que la revista solo publicó 12 ejemplares, ¿no? Cuando se concibe la idea de poner en pie la número 13 de la revista, la sorpresa era que la revista tenía una nueva estructura. Es decir, el director de la misma iba a ser René Vienet, este sí que era gran íntimo amigo de Guy Debord, le tenía especial respeto y cariño, y el comité de redacción iban a ser René Dussel, Christian Sebastiani y François de Bourrien. Sorprendentemente, el acuerdo de que la estructura de la número 3 iba a ser así lo firman todos menos François de Bourrien, que también fue víctima de una agresión verbal y un montón de calumnias y un maltrato realmente injusto, ¿no? A estos que he citado, a Gisela, a Sebastiani, a Bourrien, incluso a Van Egem, Debord los calificaba como la fracción contemplativa, la fracción contemplativa. Realmente, a mí me dio la impresión de que la estructura que se proponía para el número 13 tenía como intención, una intención obviamente consciente de Debord, de liquidar ya definitivamente la internacional situacionista. Es decir, pero él quería presentar, como es un estratega realmente, lo que era un asesinato o una inmolación debería aparecer como un suicidio o como una muerte súbita de los residuos que quedaban ya en la IES, ¿no? Los autores que he citado, ¿no? Cuando justamente pregunté años más tarde a François de Bourrien, exactamente en el verano de 2006, qué había pasado en la confección del número 13 de la revista, él me contestó que, no me acuerdo, cito literalmente a François de Bourrien, No me acuerdo muy bien cómo ocurrieron las cosas, pero me parece que yo no estaba directamente implicado en la preparación del número 13, al menos en el estado inicial, en la que se mostró, en la preparación en la que se mostró, que Giselle, Sebastián y Viene eran completamente incapaces, conmigo o sin mí, dice él, de llevar a cabo su realización. Como después he dirigido revistas, pienso que efectivamente se trataba de una trampa tendida por De Gaulle, estoy citando textualmente a Bourguier, una trampa tendida por De Gaulle a los ingenuos que de la fracción contemplativa. Y sigue diciendo François: por otro lado, yo era el único que tenía una relación con la escritura tal que, a partir de un efectivo trabajo colectivo de reflexión, que no lo hubo, había sido capaz de relatar mi parte e incluso más. Es decir, realmente Guy Debord, respecto a los miembros que he dicho que forman parte del equipo de redacción del número 13, si se exceptúa a Viene, que como digo era el íntimo amigo de Debord, formaba parte ya de lo que el mismo Guy Debord decía, que él estaba confeccionando una lista negra, esto lo decía ya en 1969, una lista negra, para, él decía, y esto es muy de su carácter, para orientar las relaciones humanas de los situacionistas, y realmente esta existencia nunca publicitada, ¿no? De la lista negra, pues hacía que cada vez los situacionistas residuales fueran más atomizados, atemorizados, y que su conducta fuera tensa y vigilante y todo esto, ¿no? Sí, bueno, ¿cómo se produce tu ruptura con este medio, tu ruptura formal? Bueno, yo me percato que el situacionismo se había convertido en una especie como de autismo de Guy Debord, ¿no? Y él estaba, digamos, rodeado de una construcción especular de espejo, ¿no?, en la cual solo se veía a sí mismo, ¿no? En primer lugar, la internacional estaba restringida a los franceses, bueno, estaba por ahí también Sanguinetti, ¿no? Es decir, que era, pues, Sanguinetti era el mecenas de Guy Debord, Guy Debord le llamaba a mí Engels, ¿no?, por aquello de la aportación económica que le hacía Sanguinetti, que era muy rico, a De Gaulle, que nunca realizó un trabajo asalariado, ¿no? Yo realmente decido, pienso que De Gaulle está utilizándome y detalles, bueno, que no voy a entrar porque son personales y carecen de, pero en fin, que estaba haciendo conmigo un uso, tenía unas relaciones no de igual a igual, sino en cierto modo relaciones de dominación, relaciones de uso de mío y etcétera, ¿no? Entonces decido que lo mejor es volar, porque yo era muy joven, y volar por mi cuenta, y entonces empiezo a poner en duda, y esto es una cosa importante y quiero subrayar esto, empiezo a poner en duda que haya que tener una teoría en el sentido de que los situacionistas, es decir, o sea, exigían, ¿no?, una teoría revolucionaria muy, muy elaborada y muy coherente y muy dogmática, por decir así. Por el contrario, es decir, yo pienso, y en ese aspecto yo he sido siempre un gran lector de Chomsky, ¿no?, pienso que tiene razón Noam Chomsky cuando en su libro Ambiciones Imperiales afirma lo siguiente, dice: hay aspectos en toda investigación que sí suponen restos intelectuales serios, pero por lo general no es así en el caso de los aspectos que tienen que ver con los asuntos humanos. En este ámbito, el de los asuntos humanos, la revolución entre ellos, la justicia social, hay que tener sentido común y ser crítico con uno mismo, pero cualquiera puede hacer este trabajo si quiere. manera que descalificar por presuntas desviaciones teóricas a alguien me pareció realmente algo rechazable, y además me pareció que era usar un quid pro quo, decir una cosa por cuando en el fondo había otras razones de odio, de desprecio, etcétera. En pocas palabras, para mí la especialización teórica que se buscaba, que buscaba Guy Debord y los situacionistas en algunos de sus momentos, era algo estrictamente sectario. Es decir, era ideológico en el sentido de que ocultaba una voluntad de dominar, de pautar pautas, de marcar pautas, de límites, de fidelidades, de permitirse el único, que era Debord, usos y abusos de las gentes, etcétera. Por el contrario, cuando abandono la IES y me entro en relación pues con diversos grupos anarquistas, autónomos, etcétera, cuando entro en contacto con pleno con el que llamaría yo el extrarradio, aquello que ha salido de la circularidad situacionista, en pocas palabras, cuando entra a formar parte de fluctuantes y cambiantes federaciones de subjetividades, me doy cuenta con gran placer que los combatientes ya no eran militantes, sino que de una manera u otra eran afectados o implicados en las injusticias y en las opresiones, ¿no? Entonces yo creo que realmente la primera tarea de tales resistentes irremediablemente tenía que ser, y cito de nuevo a Noam Chomsky, desenmascarar las mentiras y las contraverdades, poner en evidencia los factores determinantes y dejar de lado los que no tienen más que un papel marginal, construir una representación racional de cuestiones por las cuales cada uno se siente concernido y someterla a la prueba de la realidad. Esta es la cita de... Es decir, yo siempre cuando estaba en el medio situacionista, cuando estaba respirando la miseria en el medio situacionista, porque la hubo, como he dicho, no podía olvidar que en España, concretamente Franco todavía vivía, murió el 75, como sabes, había apremiantes urgencias materiales, intelectuales y morales que había que atender, ¿no? Por eso creo que esta entrevista puede acabarse por lo que respecta a lo que tenía yo previsto deciros, con un párrafo del mismo Raoul Vaneghem, que en la entrevista que he citado anteriormente enuncia muy bien el deseo de los revolucionarios y el proyecto a mantener, con las palabras siguientes: reconstruir nuestra vida y nuestro medio ambiente es la única manera de destruir el mundo de la mercancía que nos destruye. La desesperación nunca ha dejado de ser uno de los mejores aliados de la opresión. Para convencerse, basta con observar los estragos que el fatalismo provoca incluso en el campo de los enemigos de la tiranía mercantil. La desesperación de las masas, con sus estallidos de rebelión ciega, es el mejor auxiliar de las mafias nacionales e internacionales en el poder. Creo que este párrafo, además de que es verdadero en términos generales, tiene una enorme actualidad en el momento de hoy en día. Bueno, vale, pues bueno, como has dicho, si quieres ponemos fin aquí a esta entrevista. No sé, por nuestra parte quizás solo, bueno, agradecerte mucho tu disposición, tu amabilidad y tu tiempo, vamos. Y no sé, esperamos quizá sobre otras temáticas poder colaborar en el futuro, contar contigo. Sí, mira, yo cuando tengas alguna idea concreta que debas preguntarme, eso pues me escribes, me lo me informas de lo que quieres que yo te diga, de qué tema o lo que sea, y entonces yo con muchísimo agrado, porque sois muy amables y muy inteligentes, con muchísimo agrado te contestaré y te diré lo que yo creo que lo que yo pienso de lo que me preguntes, y te agradezco muchísimo que me hayas permitido decir mis opiniones sobre esa época histórica que viví. Vale, pues lo dicho, muchas gracias y seguimos en contacto, Javier. Vale, salud. Salud, un abrazo. La vie s'écoule, la vie s'enfuit. Les jours défilent au pas de l'ennui. Parti des rouges, parti des gris. Nos révolutions sont trahies. Bueno, pues hasta aquí llegó esta extensa entrevista. Cabe disculparnos ante la audiencia porque, bueno, nuestra pericia técnica una vez más nos ha llevado al desastre. Probablemente haya más ruido del deseable hasta bien avanzada la entrevista. Así que, bueno, como se oía un poco baja, hemos intentado forzar la situación y claro, aumentaba el ruido. Bueno, seguiremos mejorando tras dos años aquí emitiendo, seguiremos poniéndonos las pilas a este respecto, pero bueno, en cualquier caso espero que se pueda escuchar con la mínima calidad aceptable y que sea de vuestro agrado y de vuestro interés como es del nuestro. Y nada, nos despedimos hasta la semana que viene, desde aquí, desde Anábasis, en la Onda Libre de Oviedo, Radio Cuca, Radio Cucaracha, 107.3 de la FM, radiocuca.org. Y bueno, el programa de la semana que viene a las 5 de la tarde estará dedicado pues nuevamente a la temática situacionista, esta vez acercándonos a Estados Unidos y a aquello que se conoció como los motherfuckers. Un abrazo y hasta la próxima. Au vent qui sème la tempête, se récoltent les jours de fête. Au vent qui sème la tempête, se récoltent les jours de fête. Les fusils sur nous dirigés, contre les chefs vont se retourner. Plus de dirigeants, plus d'État, pour profiter de nos combats. Plus de dirigeants, plus d'État, pour profiter de nos combats. Plus de dirigeants, plus d'État, pour profiter de nos combats.